Bueno, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, el día nos trata de no se parece, se supone que hoy día no es 21 grados, pero a lo mejor puede ser en un ratito más, ¿no? Deja de llover un poquito, porque estamos chispeando, y a lo mejor tenemos un día más, con un poquito más de sol. De todas maneras, vecino, hay que tener cuidado, porque la humedad no nos hace muy bien. Así es que, a cuidarse, estamos en otoño. Hoy día, decimos, por el 6 de abril, el santoral es Santa Edith. Así que un saludo para toda la Edith, que les vaya súper bien hoy día, que tengan un lindo día, que las regalen en alto. Y si usted tiene alguna amiga o alguna conocida Edith, llámela para saber que usted y ya se sabe que usted se puede bien. Así que un saludo para toda nuestra vida. Bueno, como siempre ustedes saben, esto es nada más que algo cortito. Vamos por un cafecito y volvemos a los partes más. Así es que vamos y volvemos a seguir. Thank you. Se esconde los fracasos de la presa que define la facilidad. Seguir, seguir. famosa por, dice, Samu en clave rock. Marchan con mejoras en Samu. Conmoción, dice, por fatal accidente en Avenida Colón. Conductores de AFP atraparon a sujeto que robaron auto a colega y chocaron. Collao se vistió de fiesta con la copa. Guasipato volvió a ser el único líder tras ganar a Unión. Municipio critica el manejo con grupo de aliados. Tenemos acá también que dice, choferes atrapan a dos sujetos que asaltaron a su colega en Paitón. Impacto por vecina que fue atropellada por micro en Colón. Pide que ciclovía sea real alternativa a Carlos. Congreso despacha la ley y la ley de Tamar. No voy a detener aquí, sino porque se ha hablado mucho de esta ley. Hay bastantes opiniones. Mira, aquí vamos a leer lo que tiene, dice este artículo. Dice, la Cámara aprobó mayor protección a policía. Desde el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio cuestionan al menos dos aspectos. Con 111 votos a favor, 34 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones ingresadas en el Senado al proyecto Laín Retamal, que busca aumentar la protección de las policías y gendarmes, con lo que quedó lista para ser promulgada como ley. Para dejar ese intercambio, quiero detenerse y decir que porque estamos aquí, eso era lo que quería el proyecto de la tributaria que se hablaba, precisamente tener más divisas, porque esto hay que financiarlo de alguna manera, la reforma tributaria. Ahora también tenemos lo que contemplaba la constitución, la nueva constitución, era precisamente también que carabineros fueran implementados, dotarlos más de más que se yo estudios, o sea, de sus uniformes, de sus armas, de que tengan un buen funcionamiento, financiamiento. Y bueno, todo eso se perdió, pues entonces la verdad es que yo no entiendo de eso, la política no es compleja por lo visto. Ahora alegan por eso, pero había algo que sí lo podía ayudar y se votó como que no lo quería. Bueno, así es la cosa. Dice, pese a ello, parlamentarios del Partido Comunista Revolución Democrática adelantaron que recurrirían al Tribunal Constitucional contra dos de sus acápites. Algo que también evalúa en Convergencia Social, que es la colectividad del presidente Gabriel Boric. En la sala se discutieron las indicaciones ingresadas el martes en el Senado, donde se aprobó en general y en particular la iniciativa impulsada por Partido que Chile Vamos, que finalmente acogió algunas variaciones ingresadas por el Ejecutivo. El proyecto bautizado en honor a los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal, asesinados mientras cumplían funciones, persigue entre otros aspectos establecer la legítima defensa privilegiada, endurecer las penas y reducir los beneficios a quienes ataquen, agredan o maten a carabineros, PDI y gendarmes. Gracias a negociaciones con la oposición, el gobierno logró ingresar modificaciones a uno de los artículos más controvertidos, la legítima defensa privilegiada. Este originalmente permitía a carabineros, gendarmes y PDI usar sus armas cuando se actuara en defensa propia de terceros o para impedir un delito. Con la enmienda ingresada por el gobierno y aprobada por ambas cámaras, el derecho se restringió a una agresión que pueda afectar gravemente la integridad física o la vida de policía o la de un tercero. Con ello también se eliminó la causal de legítima defensa frente a ataques sin arma de dos o más personas y se redujo la amplitud de actuación cuando el uniformado tenga que impedir un delito que no ponga en riesgo la integridad ni la vida de las personas. Estas modificaciones en la Cámara fueron aprobadas por 87 votos a favor, 51 en contra y 3 abstenciones. a ello se agregó que si el tribunal se demuestra que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamentos menos letales, se deberá considerar la circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de 1, 2 o 3 grados, salvo que concurra dolo, se precisó. En la discusión, el gobierno tuvo que abandonar su idea de erradicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa y accedió a incluir el principio a favor de agentes de Estados en el Código Penal, como decía originalmente el proyecto de Chileba. Finalmente, a las 18.30 horas, la ley fue aprobada por la Cámara con votos en contra principalmente de diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista. Tras la aprobación, la ministra del Interior, Carolina Toa, descartó el veto presidencial y dijo que creemos que este proyecto cumple con los estándares de un policía democrático. Tenemos observaciones sobre muchos de sus elementos, pero permite un control. La secretaria de Estado aseguró que terminar con la idea de eximir responsabilidad al mando, la normativa no puede ser considerada como que favorecerá el gatillo fácil. Y descartó que el proyecto no fuera parte de la agenda del gobierno. Para Chile es muy importante dejar atrás esta larga etapa en que Carabineros han sido materia de disputa. No necesitamos que los policías sientan apoyo de la sociedad para desarrollar deporte. Necesitamos que las policías sientan apoyo de la sociedad para desarrollar su función. En sectores del oficialismo no quedaron contentos con la aprobación del proyecto. El Partido Comunista y Revolución Democrática anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional para que revise algunos aspectos de lo aprobado. El jefe de la bancada PC, Boris Barrera, indicó que uno de los aspectos es que no da rango de pena a los jueces para sancionar, mientras que la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, dijo que contiene inaplicabilidades respecto a otras normas, aunque valoró que se proteja con mayores recursos a Carabineros en el uso de las armas. Sus reparos son la legítima defensa privilegiada. La diputada Marcela Riquelme dijo que no permitirán los apremios ilegítimos ni que las dictaduras sean parte de la República, aunque descartó recurrir al Tribunal Constitucional. Su pan de ese partido, Emilia Schneider, sin embargo, dijo que lo analizaría. En la opción, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con la aprobación y dijo que a pesar del perro Matapacos, logramos aprobar la ley. La verdad es que el perrito Matapacos, yo no sé por qué le han dado tanto auge con el perrito Matapacos y toda la cuestión. Resulta que, ¿qué es lo que hacía el perrito Matapacos? Veía un carabinero y le ladraba. Ese era su mal. Nunca le disparó el perro a uno, ni lo mordió tampoco, sino que lo veía y le ladraba. Por eso le pusieron el perro Matapacos, pero en el fondo no mató a nadie, así que pobre perrito está pagando la baba. Que se dice, disculpen la brutalidad, que se comió el burro. Bueno. Dice, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, comentó que el de ayer no era un día para celebrar, porque tuvieron que morir carabineros para que impulsara la iniciativa. Asimismo, le pidió al gobierno no vetar el proyecto y los diputados oficialistas no recurrir al PC. Es más, la oposición demandó promulgarlo ahora. A la votación acudió el hermano de la fallecida suboficial mayor Rita Olivares, quien agradeció este paso en ayuda de Carabineros. La verdad, vecino, si uno se pone a pensar un poco, todos los extremos son malos. Y yo creo que aquí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa al promulgar esta ley? Los malandros no se van a ir, ni se van a disminuir, ni nada, sino que, ¿qué pasa? ¿Qué se tipo, ese delincuente, anda generalmente tan armado, como saben lo que ya le va a pasar, él dispara primero, o sea, esto puede ser real, no es un problema muy grande. No sé, yo personalmente, a ver, el teléfono de la radio 44-28-61-159, por si usted quiere dar su opinión. Así es que yo creo que aquí hay que actuar con un poco de moderación. Es cierto que había un chico de la vida que se ha asesinado últimamente y que a mí, honestamente, me parece cierta justicia. No sé por qué. No sé por qué, pero es como algo que... esa intuición es que uno tiene de repente. Y que no... y que bueno, y queda en eso, ¿no? Pero yo creo que los extremos son malos. Imagínense, aún con esto, ya... anoche, Carabinero tuvo grave caso ser baleado en la cabeza de Santiago. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que hacer es preparar a Carabinero, no tenerlo, yo no sé, tengo entendido, me contaba alguien por ahí, de que eran 6 meses de instrucción y después a la calle. No, puede ser. Si tienen que incluirlo bien, dotarlo bien, qué sé yo, ayudarlo de alguna u otra manera, pero así como dar una ley tan... sí. Bueno, está bien acá conmigo Javier Berrío, como siempre yo estoy hablando, Javier, de la famosa ley, y al pobre perrito Matapacos, el perro, lo único que hacía era ladrar de los carabineros, pero la derecha la usaba como bandera de lucha para eso. Entonces, por Dios, yo estaba diciendo que todos los extremos son malos, porque ahora el delincuente también va a andar armado, y el delincuente tiene más forma de tener más armas, de más alto calibre y toda la cosa. Exactamente. Así que puede ser, pero bueno, a ver qué le están. Ya, vecino, ¿de qué está Javier conmigo? Ya, pues Javier, qué bueno. No estoy muy bien, pero... así le escucho media complicado. Sí, que estoy complicada, la verdad. Creo que voy a tener que visitar algo por ahí, porque me produce tanto malestar. El clima. Sí. De hecho, tengo aquí, me parece que me habla. Pero ya después de la fiesta, ahí me voy a ir a ver. Espero que no me digan nomás que no tengo que hablar, porque ahí suelo. Ahí se quejó de todo el tema, ¿no? Voy a saludar a los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Chuta, nos tocó un día igual bastante noticioso con todo este tema, lamentable, ¿cierto? La muerte de un nuevo carabinero, ¿cierto? Y el aprovechamiento político que la derecha hace respecto a este tema, porque que no es menor. Y que la verdad es que no deja de llamar la atención. O sea, en realidad ya no llama la atención. Nosotros sabemos cómo funciona la derecha con estos temas. Tengo unas intuiciones medias, que podrían ser una intuición así media... medias conspiranoicas, pero la derecha es capaz de todo. Sí, no, sí, por supuesto. Yo no sé qué había hablado hasta ahora, yo vengo recién llegando. Sí, yo estaba leyendo el artículo de que se fue aprobada la ley. Se fue aprobada la ley. Entiendo que con muy pocas modificaciones, lo esencial no se modificó, que es el tema de la defensa, la legítima defensa privilegiada, que así se llama el artículo, que es lo que más causaba un poco de cosas. Yo voy a aclarar algunas cosas, porque de repente yo escribo algunos temas en Twitter, ¿cierto? Algunos videos en TikTok, otros en Facebook, que hace mucho no escribo, Instagram. Y la verdad es que yo no me detengo mucho a explicar algunos temas, pero creo que es importante decirlo. O sea, en primer lugar, yo creo que nadie, ninguno de nosotros está en contra de que exista mayor protección a carabineros frente a la delincuencia. Eso yo creo que es un tema transversal. El problema está que este tema de proteger, ¿cierto?, a la policía uniformada, también debe pasar por una revisión clara y completa, ¿cierto?, de lo que son la formación de las Fuerzas Armadas hoy en día, la formación sobre todo de carabineros. Para ninguno de nosotros es un secreto que hay un tema, cierto, de netamente formativo, de deficiencia formativa en las filas. Y prueba de ello es el caso reciente del cabo Daniel, cierto, Palma, cierto, que fue asesinado ayer de 2 disparos en la cabeza. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que ante una denuncia de vecinos que dan cuenta de personas disparando en la vía pública, arriba de un vehículo, ¿ya?, se llama carabineros ya manda sus efectivos y los manda sin mayores medidas de protección, sin casco, sin un buen chaleco antibalas, sin escudo, sin una arma adecuada? Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Ya? Pasó lo mismo, cierto, con el caso de la sargento, hoy en día suboficial mayor Olivares, asesinada en Quilpué, donde vecinos dan cuenta, cierto, de un robo que terminó siendo más que robo, cierto, una quitada de drogas, una mexicana, como se llama, y las mandan también sin ningún mayor medida de seguridad de seguridad personal. Pasó lo mismo con otros temas, con el cabo Naín, cierto, que fue el sujeto, cierto, justamente de esta ley, que lo mandan, cierto, a un lugar donde están disparando, donde están haciendo barricadas, cierto, sin ningún tipo de protección. O sea, el cabo Naín, recordemos que llegó siquiera con chaleco antibala. Entonces, ¿dónde están las fallas? ¿Dónde está la protección que se le debe dar a carabineros? ¿Debe dársele mayores atribuciones para el uso de armas o se le debe dar mayor protección con respecto a los elementos personales? Porque yo me pregunto, ¿no pueden decir que no hay elementos de protección a carabineros cuando nosotros salimos a las calles, cuando yo voy a hacer una manifestación, sea ambiental, sea una manifestación de tipo social, de tipo política? Veo que llegan fuerzas especiales, los COP hoy en día, armados hasta los dientes y protegidos hasta los dientes. Es decir, van con cascos de Kevlar, van con escudo facial, van con escudos de Kevlar también, van con protecciones de Kevlar por todos, desde los codos, desde los hombros hasta abajo. Y no se van a enfrentar a personas armadas, se van a enfrentar a personas que llevamos un consorte, una bandera, ¿no? Una botella de agua para que por si nos tiren lacrimógena. Y ellos van extremadamente protegidos, pero el carabinero de a pie, ese que va al control, cierto, de la delincuencia, lo mandan sin ninguna medida de protección. Entonces, ¿dónde están los problemas? ¿Ya? Por otro lado, la preparación con respecto a la respuesta que tiene que dar carabinero. O sea, no hay una formación claramente. O sea, si una carabinera como la sargento Olivares, un carabinero como el cabo Palma, cierto, llegan a un lugar donde le están diciendo que hay disparos, que hay armas, y no se resguardan de ninguna manera, es porque hay una falla en la formación respecto a cómo actuar frente a la delincuencia. Entonces, las atribuciones que le faltan a carabineros, yo creo que pasan por ahí, y no por darle chip libre al uso de las armas. Porque para qué estamos con cosas. Aquí yo puedo rescatar a varios elementos, o sea, hay varios carabineros a los cuales yo puedo respetar y puedo rescatar. Pero hay otros elementos que son malísimos. Hay elementos que le están vendiendo armas a los delincuentes. Exacto. Las mismas armas con las que están matando a sus colegas están siendo vendidas por carabineros y están siendo vendidas por militares. El otro día, ¿cierto?, había prácticamente en todos los días, en todos lo vimos, la oferta, ¿cierto?, de la UCI. 700.000 pesos es el valor de una UCI. El valor que cobra un militar o el que cobra un carabinero por entregarse a la delincuencia. A la delincuencia. Además, yo no sé, pero alguien me contó por ahí de que ellos tenían una formación cuando entraban de 6 meses. Exactamente. Y de ahí, creo que hoy día son 8 meses. Ya. Fuera, y de ahí fuera y vayan a... Y después nunca más los llaman a curso, los entrenamos. Pues, ¿sí? Bueno, imaginemos, o sea, de solo pensar que noticia que salió ayer, no es una intención mía, los carabineros tienen la posibilidad de asistir una vez al año a un polígono de tiro. Una vez al año. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que la persona a la cual el Estado le entrega la potestad de las armas, no sabemos usarlo. No sabemos usarlo. Una vez al año, ¿ya? Disparo más yo que ellos. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos ciertos recursos? Y claro, pues ahí es donde a mí me da mucha rabia con la derecha, porque cuando se habló de entregarle mayores recursos a Carabineros, cuando hablamos de una reforma tributaria, tema que hemos conversado acá, en donde se le entregaban parte, cierto, esta reforma tributaria iba para seguridad, iba para formar 900 nuevos carabineros y además iba para comprar mejor implementación, mejores armas, mejores elementos de seguridad, la derecha dijo que no. ¿Ah? Y la derecha vendió todo un cuento a la gente para que estuviera de acuerdo con no aprobar la reforma tributaria. Pero sin embargo, ya se cuenta de las tres muertes que han habido en menos de 21 días, ¿cierto? En 21 días, tres muertes de carabineros para poner una ley que, en definitiva, es la bien llamada ley del gatillo fácil. ¿Ah? Pero nosotros tenemos, como ciudadanos, tenemos una culpa de eso. Claro, sí, por porque supuesto. Nosotros somos los que los elegimos. Elegimos a esa gente. Exactamente. Entonces ya está bueno, ya pobrecito, ya está bueno. Así es. Entonces, claro. Este es un tema... la verdad es que da mucha raya, porque yo se me he firmado, ¿no? En 5 de mayo empieza la franja electoral, ¿cierto? Por este tema de este proceso constituyente y la elección de los consejeros constitucionales. Les aseguro que todas las imágenes de carabineros asesinados en estas últimas semanas, ¿cierto? Van a estar como bandera de lucha en la propaganda de los republicanos, del PDG y de la derecha toda, ¿ya? Entonces, es un aprovechamiento político, y es ahí donde yo entiendo, ¿cierto?, su posición, Anita, cuando dice, escucha, yo soy mal pensado, ¿por qué matan otro carabinero más? Justo cuando se está discutiendo la ley Naim Retamal, ¿ah? Justo cuando estaban a punto de aprobarla o no, ¿cierto?, aparece una nueva muerte. Y fíjese que para mí también es bastante sospechosa, sobre todo porque, yo no sé si los vecinos saben, pero la gente llamó a emergencia, ¿cierto?, al 103 de carabineros, ¿cierto?, porque había un personaje en un auto disparando en la vía pública, ¿ya? Y le advirtieron al tipo, ya llamamos a carabineros para venir. Si yo soy un delincuente que está disparando en la vía pública, llaman a carabineros, ¿qué hago yo? ¿Me quedo esperando que llegue el carabinero o arranco? Arranco. Pero este tipo esperó que llegaran carabineros. Y cuando llegaron carabineros, le disparan. Yo tengo que sospechar. Lo malo que la historia uno la sabe después, sí, cuando claro, ya está claro, todo el mal hecho ya. Exactamente, entonces, claro, da para suspicacias el tema, nunca se aclaran bien las cosas, siempre se oculta el tema. Lo mismo pasó con el asesinato de la ahora suboficial mayor de Olivares, ¿cierto? Donde en un primer momento se habló de que fue a responder a un robo, y después se supo que era una quitada de droga, ¿no? Entonces, hoy día nadie habla de la derecha de que asistió a una guerra. Yo no estoy diciendo que ella haya sido parte de algún grado de protección al narco. No, estoy hablando de que alguien sí, en las filas de carabineros, le estaba entregando protección a ese narco. Porque bastó con que ese narco llamara y dijera, me están haciendo una mexicana, y en menos de un minuto estaba carabinero en su domicilio. Entonces, alguien mandó a la carabinero, que hay que investigar quién fuese alguien, pero no lo hacen, ¿ya? Lo ocultan. Entonces, para ninguno es un secreto, la relación que hay entre carabineros, entre algunos elementos de carabineros y el narcotráfico, ¿ya? Para ninguno es una sorpresa saber que dentro de la fila de carabineros hay carabineros que se dedican a la delincuencia. Para ninguno de nosotros es sorpresa saber que dentro de las bandas que siembra el terror en el Gualmapu, en la Mapo Zona Sur, son miembros de carabineros, que venden protección a las forestales y que además son los que roban la madera, ¿verdad? Y que tienen montada una verdadera mafia ahí. No es un secreto para nadie. No lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dicen los tribunales, lo dice el capitán Toledo, ¿cierto?, que es un efectivo de carabineros, que denunció estos hechos y fue dado de baja por denunciarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pasó lo mismo con el capitán Harvey del ejército, que fue el que destapó toda la corrupción en el ejército, que se robó 30.000 millones de pesos. Estamos hablando de los generales, porque aquí la corrupción es del alto mando. No estoy hablando ni de raso, no, aquí es de alto mando. En Carabineros 38 mil millones de pesos, en el Ejército 30 mil millones de pesos. ¿Quiénes están en el Ejército de Diputados? Los últimos 7 generales que ha tenido el Ejército de Chile, y de ellos 5 son comandantes en jefe del Ejército, fueron comandantes en jefe del Ejército. Entonces, ¿dónde está la corrupción? Entonces, ¿a quién le conviene que efectivamente el carabinero pueda hacer uso de sus armas sin criterio alguno? ¿A quienes quieren acallar, cierto, las protestas? Los movimientos sociales, que son los que denuncian justamente la corrupción en el alto mando de carabineros y y del ejército y de la armada y de la PDI. Pero sabe una cosa, Daniel, yo creo que puede salir así para como hacer seguramente el tiro con la culata, porque resulta que el bandido a lo mejor ya sabe que lo van a matar. ¿Sí? Entonces o mata él primero. Exactamente. Puede ser más peligroso el remedio y la enfermedad. Exactamente. Sí. Además, ¿qué pasa si algún joven va caminando y lo toma por sospecha y se echa las manos a la cartera y quiere sacar algo y el carabinero sencillamente le dispara? Claro, sí. Porque se siente atemorizado. Claro, porque no sabe, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué, vecina, qué pasa si es algo de su familia, de su hijo suyo, de su hijo? ¿Ah? Y quiere un joven que claro, esas cosas salió en la tarde, en la noche. Y resulta que quiso sacar su billetera, su carnet para mostrar, y el carabinero pensó que tenía arma y lo mata. Entonces por eso es tan importante decirlo, que sepamos que elegimos. Exacto, o sea, ya no tenemos nada que hacer, o sea, ya la ley se no, se ya acabó. Estamos en nada. Y ahora estamos a la espera de la promulgación nomás, pero ¿es tan cierto lo que dice Anita? Y varios casos de los cuales podemos hablar, ¿eh? Varios casos. Yo voy a ser bien sincero, esto quizás me molesta tanto como el resto, pero es una realidad. Carabineros tiene un sesgo, ¿ya? Carabineros actúa prejuiciando a las personas, ¿ya? Difícilmente a mí, por ejemplo, en un contexto fuera de una protesta, me van a hacer un control de identidad, porque yo soy rubio de ojos azules, ¿ya? Porque si me hablan, yo sé hablar bien, ¿ya? Usted se puede defender. Exactamente. Pero lamentablemente, Carabineros se guía por cómo se viste la persona, cómo habla y cómo se ve, ¿ya? Para ellos, sospechosos, cualquier persona que tenga pinta de sospechoso. Exacto, que sea morenito, feíto. Y hemos visto al general de Carabineros hablar de los sospechosos, ¿ah? Cuando él dijo en algún momento que para Carabineros los sospechosos eran justamente aquellos que se veían más morenos que el resto, aquellos que usaban jeans o que usaban zapatillas, o aquellos que tenían peinado extraño, o aquellos que usaban ropa suelta. Para ellos, esos son los sospechosos. Entonces, como tú dices, Anita, la mayoría de nuestros hijos se visten así. Se visten así. Claro. Entonces, para Carabineros, la mayoría de nuestros hijos son sospechosos. O sea, basta con que mi hijo esté con sus amigos. A mi hijo le gusta usar la ropa rajada, ¿cierto? Usa peinado extraño, ¿cierto? De repente le gusta usar algo, de repente no. A veces se pintan las uñas, a veces no se las pinta. Bueno, me gusta andar de distintas formas. Y mi hijo es estudiante universitario, que está a punto de terminar, ¿ah? Entonces, si lo veo un carabinero sentado en una plaza conversando con un amigo, para ese carabinero, ese niño es sospechoso. ¿Qué pasó con Vaticano? ¿Ah? ¿Lo dejaron ciego? Porque era un estudiante. ¿Ustedes creen que alguna vez van a ir a hacer alguna... ¿cómo le llaman ellos? ¿Tratamiento? ¿No le llaman? ¿Tiene otro nombre? Intervención. ¿Ah? Cuando mandan a todas las policías a intervenir una población, ¿ah? Y allanan la casa que sea y detienen al que sea, ¿ustedes creen que van a ir a hacer Andalue? ¿Usted cree que los niñitos de Andalue van a tener alguna vez el temor de que Carabineros les dispare? Y por último, voy a ser más inquisitiva. ¿Ustedes creen que los niñitos de Andalue fuman puro cigarrillo? No, por supuesto que no. Las drogas duras en Andalue son terribles. Acá uno puede ver el consumo de la pasta, que es tremendo, que es terrible, ¿verdad? Pero también la mayoría fuma marihuana, que no tiene ningún mayor a mí entender, ningún problema, ¿okay? Pero ahí arriba estamos hablando de éxtasis, estamos hablando de cocaína, estamos hablando incluso de heroína, ¿sí? Drogas duras, ¿okay? Pero ellos no tienen ningún problema. ellos no van a sufrir los embates de esta por último, de este uso indiscriminado de armas. Y por último, si los llegan a detener alguna cosa, lo mismo que pasó con el joven este que las comes, parece que fue que hizo pedazo un poco. Nada, nada. Creo que tenía que plantar 10 árboles que parece que nunca lo ha plantado. Bueno, pero hablemos, vayamos más al fondo, pues. El sobrino de la reina, el ex ministro de Justicia, que hoy está escribiendo la Constitución, Felipe Larraín, ¿ya? Este tipo fue encontrado con un kilo de cocaína pura, de alta pureza, y 7 millones de pesos producto de la venta de cocaína. Pregúntenme cuántos días estuvo preso. Ni uno. Lo detuvieron, fue a la audiencia de detención. En ese tiempo la reina era ministra de Justicia, salió sin ningún problema y jamás pisó la cárcel. ¿Ah? Vamos al otro Larraín, con Martincito Larraín. Martincito Larraín, borracho hasta las patas, borracho como Cuba, atropella a un obrero, que podría ser cualquiera de ustedes, porque la población está llena de obreros. Se creen gerentes, pero son obreros, así que no es la historia. Está llena de obreros. Podría ser usted, lo mata un tipo con dinero, ¿cierto? Lo deja botado y no le sale incorporado ese tipo que lo mató. Y más encima, corrompe a la justicia, corrompe a las instituciones encargadas de hacer los peritajes, corrompe a carabineros y no le sale ni por borracho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos ¿cuántos alcaldes hoy en día cuestionados por robo, por fraude al fisco? Tenemos un alcalde que se lo pasa, Rodolfo Carter, ¿cierto? Que se lo pasa en los matinales haciendo show, y el tipo está acusado del desfalco de 20 mil millones de pesos en la Florida, pero nadie habla de eso. Y la ha pegado con el asunto de la demolición de las casas, qué sé yo, y así tiene todo su tapado. ¿Cuándo va a salir su robo? No sé si no. No, pues, ¿por qué? Porque es uno de los candidatos que la derecha quiere llevar. Entonces, presidente. Por ladrón, exactamente. Entonces, tenemos cierto a la derecha, que es dueña de los medios de prensa, los medios masivos, dueña de todos los canales de televisión. Yo creo que nadie a esta altura me va a decir que Televisión Nacional es la televisión estatal, ¿no? Responde a intereses netamente elitistas, de la élite política y de la élite económica chilena. Entonces, ellos son dueños de los medios de comunicación, por lo tanto ellos saben qué se dice y qué no se dice. ¿Ya? Tenemos a Arturo Herba, ¿ya? Que le encontraron dinero escondido en las paredes de su casa. Imagínense, ¿ya? Fue llenado su casa por la PDI, por orden del fiscal. Le encontraron el dinero, encontraron todos los cheques que él sacó y todos los retiros de dinero que hizo en la municipalidad. No está un día preso. Tenemos a la Cati Barriga, 30 mil millones de pesos en la municipalidad de Maipú, no está ni un día presa. Tenemos a la alcaldesa de Nogales, y también Udi, no está ni un día presa. Tenemos a la Karen Rojo, ¿cierto? Que le dio hasta la posibilidad de arrancarse al extranjero, ¿cierto? Por los robos que hizo. Tenemos a Camila Flores, otra diputada que habla, ¿cierto? De la propiedad, ¿cierto? Y su esposo y su hermano han sido imputados por robo y por fraude del fisco. ¿Okay? Tenemos a Lavín, el prototipo, ¿cierto? De los alcaldes de derecha, que iba a ser incluso presidente. ¿A dónde anda? Arrestado en España. ¿Por qué? Porque también hay defraudación en la municipalidad de Las Condes. Y tenemos la municipalidad de Lo Barnechea, donde está Guevara, ¿cierto? Que fue intendente de la región metropolitana, ¿cierto? Tenemos a Alessandri, el ex alcalde, ¿cierto? De Santiago, también imputado. Tenemos a la Lora Cueva, ¿cierto? De la municipalidad de San Bernardo, también imputada. O sea, el listado de los ladrones de derecha es tremendo, pero no salen las noticias, no salen en ninguna parte. ¿Ya? Pero es cosa de que usted, vecino o vecina, se ponga a buscar en internet, busque información en los tribunales y se va a encontrar con tremenda sorpresa. Entonces, estos tipos que roban y que se alían de la delincuencia para poder mantener su estatus político son los que nos están diciendo a nosotros o dando lecciones de moral a nosotros. Y esos son los que están eligiendo ustedes. ¿Ya? Eso eligen ustedes. Ustedes eligieron a Sebastián Keitel. Les pregunto cuántas veces nos han visto aquí en la población. Sí, me parece que la ha venido todo poco. Es más, ni siquiera me voy a preguntar cuántas veces la han visto. ¿Cuántas veces la han visto en Concepción? Fue elegido y no volvió nunca más. Y ese tipo, al que usted le dio su voto, vecino o vecina, se embolsa 18 palos todos los meses por no hacer nada. no hacer nada de lo que, por lo que fue elegido. Pero quién entrega el voto, porque era Sebastián Keche. Porque no era Pedro González, era Sebastián Keche. Y le dio la mano también, lo saludó. Ah, no es cierto, y no se la lavó durante una semana, porque, porque Sebastián Keche le dio la mano. Entonces, esta vecina o vecina no parece que no está viendo nunca. Así que yo siento que estamos así de siglo porque nosotros somos los culpables. Bueno, yo tengo bien clarito para el lado. Y así estamos. Entonces, volviendo al tema, ¿cierto?, la ley Nail, ¿qué pasa cuando Carabineros se enfrenta a una persona neurodivergente descompensada? Se lo tiene que hacer evento. Mi hijo de 13 años es TEA. Mi hijo, cuando se descompensa, no hay forma de calmarlo. Es muy difícil. Y se descompensa por situaciones de, entre otras, injusticia. Si él va caminando por la calle y un carabinero lo golpea sin tener razón alguna y se va a descompensar, ¿qué hace el carabinero? ¿Me lo va a matar? ¿Sin preguntar nada? Porque no tiene información. Y no solamente en mi caso, en el caso de muchos más. Lo hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos, que tienen leyes parecidas, los policías matan a diestra y siniestra. Pero ojo, no matan blanquitos, rubios, rojos, azules. Porque esos tipos, los rubios, rojos, azules, son los que han hecho todas las matanzas en Estados Unidos. Afroamericanos pagaron. Claro, no hay ningún afroamericano que ha hecho matanzas en los colegios. Solamente republicanos, es decir, los de extrema derecha. Chicos que han sido adoctrinados por sus padres y que toman las armas que tienen ellos en sus casas, las AR-15, ¿cierto? La suba ametralladora y van a matar alumnos de sus compañeros en los colegios. ¿Y a quiénes les dispara la policía norteamericana? A los negros. A los negros o a los latinos. A los negros o a los latinos. No a los rubios de ojos azules. Entonces, señora, si usted, señora, vecino, vecina, si sus hijos no son rubios de ojos azules, déjeme decirle que corre el serio peligro hoy día, porque es la misma situación. Se da aquí, se da en Estados Unidos, se da en Europa y se da en todas partes del mundo. La policía es manejada por una elite, y esa elite no somos nosotros. Ojo con eso. Nosotros pagamos, exactamente, no somos nosotros. Nosotros no formamos parte de la elite. Usted no forma parte de la elite. Usted, aunque gane 3 millones de pesos al mes, no forma parte de la elite. Si gana 10 millones de pesos, no forma parte de la elite. Tenemos diputadas, ¿cierto? Que están ganando 18 millones de pesos y no forman parte de la elite. ¿Ya? Y las han hecho a un lado. ¿Cómo se llama esta diputada de la UDI? Olivera. Olivera. Erika Olivera. Erika Olivera jamás ha formado parte de la elite. Por más que haya sido elegida por la UDI o con respaldo de la UDI le da la espalda. No la invita a sus comidas, no la invita a sus celebraciones, no la invita a ninguna parte. De hecho, cuando yo no recuerdo bajo qué circunstancia fue, que dio una opinión que era contraria a lo que quería la UDI, la trataron de mal. La trataron de poblacional, de marginal. Porque siempre la van a ver como poblacional y como marginal. Es que yo lo entiendo también ahí, Javier, como ella, si uno sabe. A ver, yo estoy consciente de mi clase social. ¿Y el INCO? ¿Cómo tratan al INCO? Pero INCO, también gana 18 millones de pesos, estando dentro del Congreso. ¿Y cómo lo tratan? Borracho, claro, lo tratan otra mal, de todos lados, porque no forma parte del INCO. Pero no se da cuenta, ¿no? Además que es más traidor que vendido que otra, que es súper vendido. Pero aún así, vendido y todo, lo forma parte de la vida. Entonces, vecino, si usted cree que porque gana un poquito más que el vecino al lado, déjeme decirle que se está tirando la estado más arriba del poto, porque va a terminar con la espalda cagada. Si, es que sí, por todo eso es que se lo digo. Se lo digo, todo eso es que. Disculpenlo, pero nosotros que estamos viendo, leyendo, yo estoy obligada a informarme, qué sé yo, en fin. Entonces uno va viendo, o sea, yo tampoco yo no logro comprender que esta población es que hay gente que desplazada. No lo puedo comprender. Porque si no, aquí es que para la gente común corriente. yo le voy a comentar que yo estoy haciendo un trabajo aquí en la población, que ando informado, ando uniformado, ¿cierto? Sí, estoy trabajando con los comunicadores. Para que los vecinos sepan y me abren la puerta, pegarme para lo que sea, pero que abranme la puerta, porque estoy pasando por las casas acá de la población. Estoy haciendo un trabajo enmarcado dentro de la ENUCH. La ENUCH es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ¿ya? Que mide un poco, ¿cierto?, la percepción. Y tenemos nosotros, ¿cierto?, los habitantes de la del país, de la comuna y de los barrios respecto a la delincuencia, ¿ya? Y me va a creer que la gente me dice, muchas veces me dice, que se la puesta en la cara. Yo no le hablo a nadie. No sé, la puesta en la cara. O sea, tengo tiempo para atenderlo. O sea, con una desidia, con un tono engreído tremendo, y eso. ¿De dónde salieron estos muertos resucitados? ¿Por qué cuando le dicen muertos resucitados? No puedo. Hay una señora que me ha dicho como tres veces, no, lo voy a atender a las cuatro, no, vuelvo a la mañana en la mañana, no, o sea que no voy a atender ahora, vuelvo después. O sea, una forma tan déspota que se busca la mayoría. Con la mayoría, la mayoría no ha tenido ningún problema, pero hay algunos elementos en la población que yo realmente digo, ¿por qué no se van a vivir? Vende su casita de acá y con lo que le da la casita de acá, váyase a comprar un anda nuevo. Creo que hay unas casetas de guardia por ahí disponibles. ¿Ah? Señora, no es por mirarlo en menos, pero no seamos desplazados, ¿ya? No seamos desplazados. Veamos nuestra realidad. Miremos y veamos y vivimos nuestra realidad. No puede ser que nos creamos más allá de lo que somos, ¿ah? Porque si no estamos juntos nosotros, ¿ah? Ese 1% que nos está gobernando y que nos sube los precios todos los días y que se conoce para engañarnos, para quitarnos cada vez más la plata, para que vivamos endeudados, para que tengamos que ir al supermercado a comprar con tarjeta de crédito, es decir, que tengamos que endeudarnos hasta para comer, ¿ah? Ese elite va a seguir poniéndonos la pata encima si nosotros, los que no somos parte de la elite, no nos unimos. Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a ir a una pausa musical y volver. Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará de estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará de estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mal haciendo caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mal haciendo caramba, zamba su dignidad. Comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando para pasando su dignidad. Usted mire, no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uba! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca, primero hay que trabajar, y tendremos tanto hito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Radas Technologies, líder digital en inteligencia artificial. RadasTechnologies.com. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Radas Technologies, líder digital en inteligencia artificial. RadasTechnologies.com. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Hay un taller de manualidades. Tiene un nombre bien especial, ¿no? Las Indomables. Las Indomables. Luis. Es propio de nuestra puebla. Claro. Funciona este taller vecino los días jueves desde las 17:30 horas hasta las 19:30 en la sede del Club La Frontera. Así que quédate invitada. Hoy día tenemos reunión. Queda invitada, si usted quiere participar, vecino, se hacen cosas muy lindas. Realmente tenemos una profesora de lujo. Que está participando. Obviamente, llevo ya como 3 o 4 años ya. Pues, ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de manualidad? Realmente nosotros hacemos muñecas. Y muñecas preciosas, hay la profesora. Y de todo. Monitos de Navidad, después. ¿Y eso por eso pues los venden? ¿Solo para eso bueno, o para su casa? Yo lo regalo. Las muñecas, yo las termino, viene mi nieta y se vende. Y así se van vendiendo. Oye, pero qué buena instancia para ir para que salga un ratito con vecina de su. Aprendo. Y puedo hacer otra cosita, bolsita, qué sé yo, en fin, si no tan solo manualidades de muñequería y cositas, no. Oye, se hicieron unos monitos navideños preciosos, ¿sabes? Que no tienen nada. Hay que envidiarle a la. Así que quedan invitados por vecino. Hoy día, a las 19:30, en la sede del Club La Frontera. De 17:30 hasta las 19:30. Dos horas para venir. Sí, se pasa bien, conversamos, ¿no? Y voy a decir, no, sí, se pasa súper bien. Sí. Así que, invitado. Bueno, y ahora estaba viendo yo, dice, identifica a uno de los sospechosos de asesinar al cabo de Mil Palmas, es venezolana y tiene condena previa. ¿Ves? Bueno. El problema es que en ningún lado sale cuál es la condena y de cuándo, de que haya sido la condena previa. O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer un... digamos, hablar de los temas, pero ya que salió esta noticia, hablamos un poquito de por qué se está dando todo esto. La gente se olvida que es la misma derecha que hoy en día se guarda cierto la boca con la Estamos bien duro con una vez que estamos con los asesinatos de los carabineros. Es la misma derecha que le dio la entrada abierta. O sea, yo quiero ser muy sincero. Creo que migrar es un derecho humano. Exacto, es un derecho. Sí. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que se le haya dado entrada libre, chip libre, el ingreso a... No solamente a venezolanos, porque uno habla mucho de venezolanos, porque es que ya van a ser una casa de los chilenos. Claro. sin ningún tipo de resguardo, o sea... sabemos hoy en día que Piñera fue a hacer una invitación a la delincuencia y a los paramilitares a Cúcuta. Recordemos que Piñera, ¿cierto?, se juntó con militares, con paramilitares venezolanos que arrancaron a Colombia, ¿cierto?, y que se juntaron con él en Cúcuta y les dijo que acá tenían las puertas abiertas para venir a entre comillas, trabajar. Lamentablemente, no hubo ningún control. Entonces hoy en día tenemos que ingresa un gran número, ¿cierto? Oye, y lo peor de todo, perdón, Javier, sí. Lo peor de todo es que mientras Chile también se nos está quemando en esos momentos, prefirió ir a Cúcuta. A Cúcuta a hacer la invitación, claro. Exactamente. Entonces, claro, tenemos el ingreso de una gran cantidad de venezolanos que vienen efectivamente a trabajar, que vienen buscando mejor la posibilidad. Sí, pero hay un número importante de delincuentes, narcotraficantes, tratas de blanco, ¿cierto? Buleros, etcétera, etcétera, que están ingresando, que es lo que estaban ingresando hasta que Boris de una u otra forma intentó frenar un poco el ingreso, ¿verdad? Pero durante la administración de Piñera el ingreso de venezolanos fue libre. Y no solamente el ingreso de venezolanos comunes, sino que el ingreso de venezolanos con prontuario policial, pertenecientes a bandas como el Tren de Aragua, que tanto se habla, ¿cierto? Recordarles que los tres cabecillas del Tren de Aragua que han sido detenidos en Chile ingresaron con visa humanitaria, que nos dice que le entrega el gobierno a aquellos que, entre comillas, tenían persecución política en Venezuela. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Por qué miramos ahora? Tenemos el caso ahora de que se descubre que uno de los implicados en el asesinato del cabo Palma, ¿cierto?, es venezolano con una condena previa, ¿ya? ¿Qué hacía libre? ¿Cuándo fue esa condena? Claro, ¿de cuándo fue la condena? ¿Por qué nunca lo detuvieron? ¿A quién los intereses responden? ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de un delincuente no tiene moral, un delincuente no tiene frenos tampoco. Entonces, si yo voy y le pago a un delincuente por matar a un carabinero, porque a mí me sirve. ¿Ah? Y yo aquí estamos con cosas. Yo de la ultraderecha les confío plenamente. Son capaces de cualquier cosa. Fueron capaces de violar la democracia en un país entero, ¿cierto? Y de ser cómplices del asesinato de miles de chilenos, de la desaparición de los tantos, de la tortura, del exilio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Cada vez que yo me meto a Twitter, cada vez que yo hago un comentario, yo recibiré, no sé, unas 10, 15 amenazas por cada tweet que hago. Sí, no solamente amenazas ahí en público, sino que también por el interno. Y más encima tiene un amigo que lo retuitea. Entonces, la cantidad de amenazas que yo recibo del grueso calibre son tremendas. Hasta ahora nadie me ha hecho nada, porque también entiendo que son cobardes, ¿ya? Pero es terrible, o sea, si uno analiza lo que es la extrema derecha, es terrible. Y se alimenta. Es que yo creo que las personas no tienen conciencia de lo que es una extrema derecha. Yo creo que todavía no conocen, no los han visto, porque siempre actúan ocultos, actúan entre las sombras, son cobardes, en el fondo son cobardes. Javier, te quería preguntar a la profesora, ya que estamos en esta conversación, porque muchos hablan de la presidenta Bachelet, que no está faltando. Pero yo recuerdo que ellos venían con sus papeles al día, con su busito blanco, me acuerdo que yo los traía, y con todos sus papeles, o sea, bien. Pero... De hecho, no entraban por pasos no habilitados, no. Entraban todos por el aeropuerto. Exacto. ¿Verdad? Todos llegaban en un vuelo, ¿cierto? Y muchas veces un vuelo charter, ¿cierto? Donde pedían partida de Haití y llegaba a Chile. Todos con una carpeta amarilla, ¿se acuerdan? Sí. Y la derecha decía, es que con eso cobran. Ah, y no, la verdad es que él traía todos sus papelitos ordenados, pasaba por Policía Internacional. Aquel que tenía antecedentes era deportado inmediatamente y aquel que estaba limpio podía continuar su camino. Tenían que pasar por todo un proceso antes de ingresar al país, ¿ya? Cosa que no ocurrió con la invitación de Piñera. No, y eso la gente de repente, por eso digo yo que si no es tan importante informarse bien, porque claro, ellos contraatacan y claro, que lo de Bachelet cuando trajo los haitianos, pero eso venía regulado. Sí, yo le puedo hacer una pregunta a los vecinos. ¿Han escuchado hablar de algún haitiano metido en la muerte de algún carabinero? ¿Quién asesinó al carabinero? Aquí en Concepción, que lo atropellaron aquí en el barrio Estación. ¿Qué fue? Un venezolano, fue un haitiano. ¿Quién le disparó ahora al carabinero que está en al carabinero Palma? Venezolano. No es que estemos nosotros, a ver, haciendo un juicio sobre ellos. No. Es que hubo una entrada irregular para ellos, o sea, lo dejaron pasar, Yo repito, porque no se malentienda, hay muchos venezolanos que vinieron y que están siendo un aporte para el país. Nada que decir. Yo conozco a varios, me ha tocado trabajar con algunos, tengo vecinos, en fin, que hacen muy bien las cosas, ¿verdad? Pero hay una parte de ellos, de venezolanos y de colombianos que ingresaron al país, ¿cierto? Que venían con un afán delictivo. O venían con un afán delictivo. Entonces, ¿y por qué pudieron pasar? Porque no había filtro. ¿Y por qué fue eso? Porque cuando uno conversa con ellos, dice, yo siempre me recuerdo cuando se va a decir, me dice, es que a nosotros nos dijeron que Chile iba en Estados Unidos. Claro, exactamente. Lo hacen, lo hacen en Latinoamérica. ¿Se acuerdan que esa fue la palabra utilizada por Piñera? Que lo hacen latinoamericanos. Entonces, se complica la cosa, se complica la cosa. Entonces, la derecha eso lo oculta, eso no lo dice. Lo dice, nosotros fuimos los culpables, ¿ya? Porque ellos fueron, ¿ya? Y hay un montón de reportes de diarios donde salen distintos personajes de la derecha diciendo, vamos a siguiendo venezolanos hasta que el país aguante. No sé hasta cuánto. Eso es lo que dijeron. Han pasado 4 años y todavía seguimos, ¿ya? Vamos a seguir recibiendo hasta que el país aguante. La pregunta es si el país puede seguir aguantando. ¿Que aguanta más? ¿No? ¿O hasta cuánto aguanta? Otra pregunta que les quiero hacer, porque aquí hay un tema. ¿Yo por qué no pongo a la ley de Petamar? Porque tenemos un... Yo siempre separo a los carabineros, ¿verdad? El cuerpo carabinero separa dos cosas. Separo al carabinero de a pie, ¿ya? Que trabaja en tránsito, que patrulla en las calles buscando y persiguiendo delincuentes, ¿ya? Lo separo del alto mando, que es corrupto, ¿ya? Que es el ladrón, donde están todos los ladrones que se roban las platas que están destinadas para la propia seguridad de los carabineros, se las roban, y lo separo, ¿cierto?, de los carabineros de orden público, ¿ya? ¿Por qué lo separo? Porque lamentablemente yo tengo la experiencia de conocer a los COP, que antes eran las fuerzas especiales, ¿cierto? Y además los WOP, que son el grupo de operaciones especiales, ¿ya? Que es un grupo más preparado para el antiterrorismo. Chile no es un país que tiene para el terrorismo, ¿no? Por más que me digan que por mapa, ahí no hay terrorismo, ahí hay delincuencia. Que son grupos, grandes grupos armados terroristas, ¿ya? Y los COP, ¿cierto? Son la fuerza policial que está encargada, ¿cierto?, del orden público, como se ha puesto, para hablando del público, ¿ya? Entonces, la experiencia que yo tengo con ellos es que son, en su mayoría, están integrados por personas con algún tipo de desequilibrio mental. Así de claro, pues, ¿ya? Son psicópatas, ¿ya? Golpean por querer golpear, disparan por querer disparar, no te piden en hacerlo. Para que conste que estamos haciendo una separación de ciudadanos. No estamos hablando de carabineros. Carabineros que andan con bicicleta ahora. Con ellos yo he tenido excelente experiencia, pero no así con los cops, no así con la fuerza especial. ¿No? Mi experiencia con ellos ha sido terrible. O sea, recordarles que yo formo parte también del organismo de derechos humanos, como observador de derechos humanos del Observatorio de Derechos Humanos del Río y del Foro Latinoamericano para los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, cada vez que durante todo el estallido social yo estuve en la calle como observador de derechos humanos. El observador de derechos humanos no participa de la manifestación, no grita, no tira piedras para que no se no levanta bandera, nada. Está ahí con una cámara, ¿cierto? Se ve algún atropello flagrante, ¿cierto? Se acerca el capitán de carabineros y le explica, bueno, de acuerdo a la declaración de derechos universales de derechos humanos, a lo establecido en la Corte Penal Internacional, ustedes están cometiendo un delito. Se les dice y se nota. Y no se hace nada más. ¿Vale? No interviene. Sin embargo, fue golpeado, y dejaron con costilla fisurada, con hematomas en el hígado, golpes en la cabeza, las canillas todas moreteadas, porque mientras uno está hablando con ellos con el escudo te van pegando en el pecho, en el estómago, en los testículos, o sea, tapeando las canillas con su fotógrafo, ¿ya? Entonces, porque uno cuando está hablando está grabando hacia arriba, no está grabando hacia abajo. Si mientras uno graba hacia arriba, por debajo le queda golpeando, ¿ya? Entonces, yo era un tipo peligroso, yo no andaba con armas, ni con piedras, ni con nada. Andaba con una cabalita, ¿cierto? Un casco para protegerme de los golpes en la cabeza, antiparras cuando se ponían a disparar, ¿cierto? Y era todo involuntario, el resto de la ropa era común, así, tan como andaba con una chaquetilla que me identificaba claramente como observador de derechos humanos. Entonces, claro, entonces, la pregunta es esa. ¿Tenemos que darle protección y mayor atribución a carabineros? Sí, pero tenemos que hacer la diferencia. Y eso es lo que no se hizo en la ley y lo que se pedía que se hiciera. Que se hiciera la diferencia. Que en el contexto de la lucha contra la delincuencia, efectivamente carabineros esté facultado para utilizar todas las armas que el Estado de Derecho le otorga. Pero en un contexto de una manifestación social, no pueden hacerlo. Sin embargo, le dieron las mismas prerrogativas a ambas. Entonces, si estos tipos, que a mi entender, son psicópatas, ¿ya? Si estos tipos antes los dispararon, recuerde, mutilaron más de 300 ojos, cegaron a dos personas, Campillay y Gustavo Gatica, dejaron postrado a tres personas, entre ellos Mario Acuña, ¿ya? Que hasta el día de hoy no puede reponerse de sus heridas y está tetrapléjico, ¿ya? Si estas personas, sin la ley, sin esta defensa privilegiada, actuar así, ¿cómo han esperado? Entonces no se hizo la diferencia. Así que, vecino, no se alegre tanto. Sí. No pensemos más allá, vamos más a fondo. Vamos mirando mejor. ¿Y sabes lo más terrible? ¿No? Esto no solamente se aplica en la Inretamal, no solamente se aplica en la guerra, se aplica en gendarmería y se aplica en ejército. O sea, el ejército durante la dictadura no tuvo ningún problema en asesinar chilenos, ¿ya? El ejército sigue a la INAIN cuando empezó, ¿cierto?, el estallido social, asesinó aquí en la Salina a Manuel Navarrete, ¿cierto?, atropellándolo con un camión, sí. Le pasaron un camión por encima, ¿ya? No fue un accidente, fue a propósito, ¿ya? En Paicamé, a un chico que estaba en el suelo totalmente ya entregado, ¿cierto?, vino un militar y le disparó en la pierna con su fusil, sin mayor provocación alguna. El tipo estaba ya en el suelo, ¿verdad? Estaba en el suelo, con los brazos tendidos, esperando que lo detuvieran, y viene el milico por detrás y le dispara en la pierna. ¿Ah? nuestro creó que esto va a ser peor, ¿no? Exactamente. Yo creo que vamos a, porque ahora el malandra, como le digo yo, sabe. Sí. Sabe que tiene que ir bien armado. Ahora él sabe que él tiene que pegar primero el tiro. Porque si no, no lo van a matar a él. Entonces, así que yo creo, no sé si esta, yo tampoco estoy de acuerdo con esta ley. No, no, por supuesto que no estoy de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo que se le dé la dinero. Claro, claro. Y que hay que pagar bien. Los carabineros que combaten la delincuencia, insisto en eso. Combaten la delincuencia. Entonces ahí me das otra pregunta. ¿Ya? ¿A cuántos narcos, a cuántos delincuentes carabineros le ha sacado los ojos? A ninguno. ¿A cuántos narcos delincuentes ha matado carabineros en entredados o a ninguno? ¿Pero a cuántos manifestantes le sacaron los ojos? Entonces, pregúntese a la gente, hágase esas preguntas. Hágase esas preguntas. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo? Se debió haber hecho, ¿cierto?, una enmienda a esta ley, sí se debió haber hecho. Se debió haber separado las aguas y la ciencia. ¿Y a quién le interesaba que los hicieran? A la derecha chilena, ¿verdad? Porque la derecha chilena no quiere cañar, ¿verdad? Porque mientras estamos hablando nosotros de delincuencia, los problemas que tiene vecina a vecino siguen. Existen los problemas de vivienda. Existen los problemas de salud, no se han terminado. Existen las pensiones pésimas. Existen los problemas, ¿cierto?, en los fondos de pensiones. Los supermercados. Existen los supermercados que se siguen coludiendo. Se siguen coludiendo los pollos, se siguen coludiendo los confort, se siguen coludiendo las farmacias. Usted sigue pagando, las cosas siguen subiendo, ¿no? Y mientras nosotros hablamos de este tema de la ley de Guatemala, ¿cierto? Ellos, siguen subiendo las cosas. Y más encima alcaldes que están ya aprobados, que han sido unos facinerosos, están bien ladrones y todo. Ahí está todo, ¿no?, para tener. Pero todos nuestros problemas siguen vivos, ¿no? Pero usted, vecino de la zona, tiene centrado hablando de la delincuencia. Le puede hacer una inferencia más. Mientras estoy haciendo este estudio, todas las personas que he consultado me dicen, ante preguntas como, ¿usted considera que en el país la delincuencia aumentó? Sí, en su comuna sí también, en su barrio sí también. Y después yo le empiezo a preguntar, ¿de qué delitos ha sido objeto? Y ninguno ha sido objeto de ningún delito. Es por lo que le entregan la... Le pregunto entonces yo, ¿por qué medios se informa usted respecto al tema de la delincuencia? Y la respuesta es siempre una, ¿por las redes sociales o los matinales? Y dentro de las opciones de respuesta está por experiencia personal. Es decir, lo que yo efectivamente he visto. Nadie me ha respondido por experiencia personal. Todas las respuestas han sido por los matinales o por las redes sociales. Entonces, ¿hay una sensación de inseguridad? Sí, que existe. ¿Es real esa sensación? Esa es la pregunta. Le agradezco muchísimo. Yo ya estaba al borde ya de quedar sin poder. No, sí, usted más o menos me tiene que hacer cuenta cuando entró. Sí, realmente, doctor, no, que si no me está pasando esto, no sé qué será. Pasaba esta fiesta ya. Ahora voy a tener que hacerme. Sí, y ver qué pasa conmigo. Bueno, yo por mi parte me despido. Nuevamente, un agrado estar acá. Yo sé que a muchas personas no les gusta lo que hablo, pero creo que lo que hablo es la realidad. Yo no le vengo a inventar cosas, pero si alguien quiere antecedentes, todo lo que digo me los pide. Están mis redes sociales abiertas ahí. Para que sepan, vecinos, yo tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook y tengo TikTok. Y todas mis cuentas son públicas. O sea, cualquiera me puede buscar. Todas mis fotos del río, ¿ya? Están todas mis fotos, mi cara real, no pongo bonitos, gatitos, ni fotos de modelo, no es mi cara real, ¿cierto? Hago videos con mi cara real, no me pongo ni filtro, ¿ya? Entonces... ¿El TikTok suyo no lo he visto? No lo he visto, búsqueme por ahí, es J del Río, ya, todo J del Río. Y si me quiere ver, ¿cierto?, y hacer preguntas, consultas o insultarme, puede hacerlo libremente, no hay problema. Sí, pues sería mejor que por los micrófonos, claro. Claro, correcto, así que hay tantos. Ya no le puedo responder en la medida que lo vaya viendo. Así que eso, un agrado nuevamente y nos vemos en la calle y el próximo martes por aquí. Muchas gracias. Se lo agradezco enormemente. Y ahora una pausa musical y volvemos. Importante.

Funciona todos los jueves desde las 17:30 a las 19:30 en la sede del Club La Frontera. Vecino queda invitada para que asista al taller. Se hace una manualidad muy linda. Si usted quiere aprender algo, tenemos una profesora excelente. Usted habla con ella. No, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Yo estoy segura que ella inmediatamente va a buscar para usted lo que usted más le guste realizar. Así es que decimos invitado al taller de los indomables los jueves, o sea hoy, desde las 17:30 a las 19:30 en la sede del Club La Frontera. Ya, ahora vamos a leer el horóscopo porque ya no nos está llegando nada. Empezamos con Aries. Estás descuidando tus hobbies y eso no es bueno. Necesitas hacer cosas que te gusten para mantener tu vitalidad. Un amigo te propondrá un plan que descartarás por falta de tiempo, pero te darás cuenta que aceptarlo puede ser muy bueno para ti. Tauro. Un viejo temor se activará de nuevo en tu interior y lo verás todo un poco negro, pero no tienes que preocuparte por nada. Se trata de una trampa de tu mente y no debes caer en ella. Hacer algo de deporte te ayudará a despejarte y aclarar mucho más tus ideas. Géminis. En un viaje de trabajo tendrás oportunidad de descubrir un aspecto de ti mismo que había permanecido oculto. Debes aceptarte tal y como eres, pero eso no significa que no puedas decidir evolucionar hacia lugares más acordes con lo que tu corazón anhela. La verdad es que la música maravillosa es la luna de chica chiquitita, chiquitita. Vamos a Cáncer. Una discusión con tu pareja te restará mucha energía. Tienes que dejar que pase el tiempo. Hablar las cosas hoy no servirá para nada. Necesitas que pasen unos días para que puedas reflexionar. Solo así se dará cuenta de los posibles errores cometidos. Leo. En el día de hoy, ir a presenciar un espectáculo en directo o ver una obra de teatro hará que disfrutes y que te diviertas como hacía tiempo que no lo hacías. Mañana verás las cosas con más claridad y podrás centrarte en la tarea con una energía renovada. Virgo. Céntrate al menos un par de horas para realizar unas actividades que tienes pendientes desde hace mucho tiempo. No puedes seguir acumulando cosas por hacer. Tu productividad aumentará si haces hoy lo que no te apetece nada, pero sabes que es necesario. Libra. Te faltarán las fuerzas, pero debes sacarlas como sea para que no faltes hoy a un compromiso que tienes contigo. Es importante que no tires la toalla ni un solo día para que de ese modo puedas seguir avanzando en la dirección correcta. Piensa tus objetivos. Escorpión. Te darán una respuesta definitiva en lo que se refiere a un tema que te tiene en vilo. Tranquilo, dice. Puede que todo no salga exactamente como tú querías, pero pronto las cosas se reordenarán siempre y cuando no desesperes. Sé optimista, te digan lo que te digan. Sagitario. Serás el centro de todas las miradas en una reunión social a la que asistirás casi por casualidad. Desplegarás tu gran carisma y embaucarás a unos y a otros. La persona que más te interesa se mostrará escurridiza. Sé claro y no te andes con rodeos. Capricornio, extrañas sensaciones se apoderan de ti. Hoy, después de presenciar una situación que no te resultará del todo fácil, tendrás que sacar fuerzas de flaqueza y así demostrar a los demás y a ti mismo que estás bajo control de tus emociones. Respira hondo. Acuario, no te amargues por la actitud de un compañero. Es cierto que no está siendo todo lo amable que podría ser contigo y tal vez no tienes muy buenas intenciones. Pero si sigues a lo tuyo y no le das la importancia a la que haga, se cansará rápido y ya lo verás. Llegamos al último signo del zodiaco. Dice, tu buena suerte no te abandonará a lo largo del día. Serás reconocido por tu trabajo bien hecho y además lo pasarás en grande con un amigo al que hacía tiempo que no veías. De forma casual te encontrarás la fiesta que te faltaba para sentirte totalmente pleno. Ese es el horóscopo de la brujita Amaranta para el día de hoy. Y les recuerdo, hoy día jueves, desde las 17:30 horas a las 19:30, en la sede de la Frontera, está haciendo un taller que tiene el nombre de Las Indomables, y ahí usted puede entretenerse, conversar, pasar una tarde entretenida, hacer cualquier cosa que le quiera hacer. Insisto, una profesora buenísima, que quiere coser, hacer costura, si quiere hacer algún bonito, una muñeca, alguna cosa, usted lo recibe y ahí ella le va a ayudar enormemente. Así que, y también decide para salir un ratito de su casa. Y ahora decimos que se los hace con 56, 94, 13, 44, 21, 61, 159. Yo quiero hacerles un pedido personal. Este es un pedido mío. Si alguien tiene de estos jefes que les llaman, que son Pablo de esos pajaritos, si es que me pueden regalar, por favor, que pueden hacer. Así que es un pedido personal para que alguien tenga, porque tengo que un pedido que son muy buenos y yo creo que tiene que tener mejor comunidad. Ya, profesor. Ahora me despido de ustedes, gracias por todo. Nos vemos el próximo martes. Acá Javier también va a estar conmigo. Así que ahí vamos a seguir conversando temas de la actualidad nacional. Gracias por todo y recuerdo, si tienen este jefe que les llama de parte de pajarita para estudiar, conmigo, yo te digo con poquito uno de temas que se me y si pueden ser el martes que les llama, o si no vienen para acá, no sé, yo creo que ojalá los pueda recibir en mi llamas y todo lo que. Gracias desde aquí. Así que hasta luego.